Hola, buenas tardes. Un martes más aquí en Un Punto Azul, programa que hacemos desde la Agrupación Astronómica Magallanes desde Jerez de la Frontera para todo el mundo. Últimamente, como sabéis, desde el confinamiento lo hacemos a través de Zoom y cada uno en su casita. Esperamos ya prontito salir a la normalidad e ir otra vez a nuestro querido INDEX, a la Universidad de Cádiz, a la UCA, hacerlo desde allí. Bueno, hoy tenemos nuestro programa número 40 de esta temporada. Voy a presentar a los que nos van a acompañar hoy, que tenemos como siempre a nuestro querido amigo don Manuel Jiménez del Barco, Lito, ¿qué tal? Buenas tardes. Y a Rafael Caro, que nos hace de anfitrión Buenas del tardes. Zoom, ¿qué tal? Muy bien, y tenemos hoy invitados y ya vienen siendo incluso habituales. Tenemos a Joel Núñez de Sostratos, desde Granada, y a Cristian de Orbitando también desde Granada. Un saludo. Muy Buenas buenas, tardes. José Luis. Gracias por la ¿Qué tal? presentación. Muy bien, pues tenemos hoy bastantes cositas que ver y alguna que otra sección. Hoy nos falta Joaquín, nuestro querido presidente, y Agustín, que sigue missing, pero él no quiere dejar de intervenir en su programa, pues ya, de hecho, él es el director del programa y nos ha mandado su intervención grabada, que la pondremos ahora dentro de un momentito. Bien, aquí comentando hace un momentito off the record, nos comentaba Cristian que hay una serie muy interesante de ciencia ficción que parece ser que se va a poner en marcha y vamos a abrir con esa noticia. Cuéntanos, Cristian. Bueno, pues parece que la mítica saga de novelas Foundation de Isaac Asimov va a ser llevada a la televisión como una serie. Creo que Joel tiene más detalles de la noticia. Bueno, pues de hecho la noticia salió ayer. Bueno, la noticia ya había salido hace un montón de tiempo, pero ayer salió el primer teaser trailer que lo publicaron los compañeros de Seataka y la verdad es que pinta bastante bien. Era una serie de libros cuya trilogía original ya se había intentado llevar primero a la gran pantalla y luego a la pequeña pantalla durante mucho tiempo, pero quizá debido a los recursos necesarios y demás, no se ha hecho. Ahora Apple tiene control económico del proyecto y se va a publicar en la Apple TV, en La digamos, el canal de plataforma, series de sí, Apple, la ¿de acuerdo? plataforma de Apple, ¿no? La plataforma de Apple, ¿no? La verdad La es que la plataforma YouTube. de Apple, exactamente, y la verdad Eso. es que tiene una pinta estupenda. A propósito de esto, hay una serie también muy interesante que os recomiendo, que es también de Apple, que digamos es la grande que tiene ahora, que es para toda la humanidad, For All Mankind, que no sé si os suena, pero No, no. Ahora mismo cuenta no lo me que hubiera suena. pasado si la Guerra Fría, en vez de haber sido ganada por los estadounidenses, hubiera sido ganada por los soviéticos. Que Anda. digamos que no es de ciencia ficción, es digamos como en un universo paralelo que hubiera pasado, y os ¿Qué recomiendo hubiera verla. pasado? Ajá, muy bien, Esta muy bien. misma, para toda la humanidad se llama. Además es muy bonita y está muy bien hecha. Muy bien, para todo. A propósito de la plataforma Apple, que ahora está con Foundation, ¿de acuerdo? Pues Y nada, a ver qué tal. tomaremos nota de esa otra. O sea, no, tampoco también la desconocía. Pues nada, yo por ejemplo no tengo ningún lazo sentimental con ese tipo de franquicias porque no he leído los libros, pero yo sé que Lito es un gran fan de los libros y Sí, los ha leído, me los incluso he Rafa leído también. todos. Todos los más de 10 que hay de la fundación original. Sí, sí, Está la sí. trilogía original y luego hay un montonazo también, como Dune, que por cierto, a finales de este año se estrena Dune también, También, largometraje basado en. otro, otra, otra, Dios. otra saga de la que es fanlito de toda la Pues vida, ¿verdad? vaya, pues Exactamente. vaya. Como sabéis, David Lynch ya tenía una Dune. Sí. Sí. A Dune de David Lynch, que bueno, fue un fracaso para David Lynch porque habían hecho muchos recortes y demás, y ahora pues se va a estrenar este año, digamos, una versión más comercial, aún no hay tráiler, pero a modo de curiosidad, es de las pocas superproducciones de Hollywood cuyo lanzamiento o estreno no se ha atrasado por tema de COVID. Ah, Ahí, pero no obstante, algunas es en imágenes gran por ahí. pantalla, Joel. Es en gran pantalla. Y esa para el cine, esa es una Eso es para el película. cine, ¿no? No es una serie. No, La es una Dune. se Yo han hecho. la Dune la he visto, la antigua, y no, La de la David verdad es que no me. Lynch. La de David Lynch, y no, tampoco me resultó demasiado. Lito, siempre que hemos comentado algo de esto, como se había leído un libro, decía que era muy, muy flojita respecto a los libros, ¿verdad? Exactamente. Es Siempre. que, ¿sabes qué pasa? Que si no recuerdo mal, la película entera le pegaron unos tijeretazos importantísimos. David Lynch no está contento con eso. Claro. Aún así es una peli larga, si la habéis visto es larga. Pues esta, a ver cuando sale tráiler y el director, si no recuerdo mal, es el de La Llegada. Llegada, sí. A ver qué tal y pinta bien. Y nada, a Foundation, pues sí, se dice por ahí que va a ser la nueva Juego de Tronos, ¿no? Sí. Y si sale bien, puede hacer sombra incluso a Star Wars, porque la verdad es que Foundation es una saga mítica de la ciencia ficción. Yo os recomiendo también que le echéis un vistazo, aunque no va a ver cómo está la nueva, el proyecto de Dune. Las dos miniseries que hicieron después de la de David Lynch como película, que se hicieron dos miniseries de tres capítulos, del libro primero de Dune, que se llama Dune, y después hicieron una secuela de miniserie, otros tres capítulos, del segundo y el tercer libro, Hijos de Dune y Herejes de Dune. Así que hay seis capítulitos, dos miniseries de tres capítulos cada uno, que harán para refrescar un poquito la memoria a la espera de que llegue el... Y yo me acuerdo perfectamente porque fueron un par de años casi, o dos veranos y un invierno, empalmando un libro de Fundación y otro libro de Dune. Un libro de Fundación, libro de Dune, así iba cuatrapeando. Y me pasé un año y pico leyendo ciencia ficción, disfrutando con un enano, porque la verdad es que no le hace justicia. Y mira que David Lynch es un director muy sui generis, ¿verdad? Muy particular, pero no le salió, o bien por el presupuesto, o bien por, yo qué sé, crisis de creatividad o lo que fuera, pero los libros son fantásticos y la Fundación también. A ver, el mulo, ¿qué tal? A ver qué tal representan al mulo. El mulo, que es un personaje de la Fundación. Sí, sí. ¿No? Ya lo verás. Ya. Bueno, pues nada, para abrir un poquito boca, hemos hablado sobre la Fundación. O sea, sabéis que los astrónomos en general y cualquier tipo de científico, pues somos muy amantes de todos estos temas, de estas pelis y de estas cosas frikis, ¿no? Que nos llaman muchas veces y disfrutamos muchísimo con ellas. Cuando nosotros tenemos costumbre, no sé por allí cómo lo tendréis en Granada, pero nosotros cuando hay una película de este tipo chulas, por ejemplo, tú has hablado de la Llegada y cosas de estas, pues quedamos los magallánicos a ir a verla juntos. Eso es, ¿verdad? ¿Eso, Nolito? Sí, sí. Quedamos juntos a ver las películas chulas, las quedamos a vernos juntos, no vamos con la familia, vamos con los compañeros de... La última vez rizamos el rizo y fue que no se podía ver en Jerez y fuimos a ver el documental del Apolo... ¿Del Apolo 13? El Apolo 13, el documental, no la película de Tom Hanks, sino el documental a raíz del aniversario. A Sevilla. Y fue Magallanes, tenemos una foto concurrida de por lo menos 8 o 10 magallánicos ahí llenando la sala de los cines. Cines documentales no suelen haber problemas de capacidad, las super taquilleras sí, pero un cine que ponga cine documental, pues no. A no ser que sea cosas extraordinarias, no había problema. Y pasamos un día estupendo en Sevilla. O sea que... Uy, sí, señor. Si hace bueno, falta, pues, se va, vamos. Si hace falta, se va. Y supongo que si estrenan este tipo de cosas de Dune y demás, iremos todos juntos a verla, seguro. Los compañeros. Muy bien, pues pasamos al siguiente tema, que en este caso va a ser... la semana pasada no entró, pues esta semana toca el youtuber de la semana, el youtuber científico astrónomo de la semana, y en este caso os quiero traer a un canal que se llama Cielos Boreales. No sé si lo conocéis, bastante conocido, tiene un montón de seguidores, y lo lleva un tal Roberto Ferrero, que fíjate lo que son las cosas, que yo estaba preparando esta pequeña intervención de Cielos Boreales para comentárselo a los que les gusta sobre todo la fotografía astronómica, y Roberto Ferrero es el que ha ganado el primer premio del quinto certamen de Cara al Alto, ese en el que nuestros compañeros han quedado segundo y mención. este chico es el que ha quedado primero. Que cuando pusimos las fotos en el grupo, a todos nos gustaba más la de los nuestros, pero bueno, hay que darle su mérito. Tirábamos para casa. Para casa, dice, no, le han dado primero a este y el compañero está mejor. Bueno, es también muy, muy particular la opinión. Todo lo que es artista, cosas artísticas, cada uno tiene su punto de vista. Pero bueno, es lógico que seamos caseros, ¿no? Claro, claro, eso es normal. Bien, pues también junto con el canal tiene un blog que se llama igual, Cielos Boreales, ¿vale? Y habla un poquito en el blog de turismo astronómico, donde va él a hacer sus fotos y aconseja siempre sitios rurales donde ir a buscar cielos oscuros. Con lo que se puede visitar en cada zona y demás. Ya lo que es el canal, es un canal muy completo, que trata sobre todo de astrofotografía. Sabéis que es lo que a mí más me gusta de esta bonita ciencia, ¿no? Hacer fotografía. Y tiene desde prueba de material, compra cualquier material, cualquier cámara que le llene, hace el review, el unboxing y la prueba. Tiene unos apartados muy chulos de fotografía lunar y solar. Sobre todo solar, que hay mucho menos, porque fotografías de la luna hay muchos canales que la tratan y tal, porque se trata un poquito como planetaria en realidad, ¿no? Como hacer fotos de planetaria. Pero de solar hay poco, y este tiene con el Coronado 40, con el que tenemos nosotros en la agrupación, y hace unas fotos de sol muy chulas. Después ya tiene de gran campo, con cámara CCD de gran campo, tiene un refractor de 100 milímetros de Skywatcher, un 100 milímetros muy, muy bueno, y con eso hace fotos estupendas. De hecho, esta que ha ganado el certamen este de calar alto, lo ha hecho con este, con el refractor de 100. Yo tengo, por ejemplo, un 80, es bastante más grande. ¿Cómo configurar el software? ¿Cómo configurar el hardware? Cuando sale un software nuevo de procesado o de apilado, lo que sea, pues él lo prueba y te lo explica, hace varios capítulos, ¿vale? Los de procesado de PixInsight también son interesantes, porque él procesa las imágenes del cielo profundo con PixInsight, que es ese gran programa que todo el mundo queremos dominar y controlar, y muy pocos lo consiguen. Vamos, yo lo manejo y lo controlo para hacer mis fotos, pero todavía no me atrevo a dar un curso de PixInsight porque me lo demandan mucho. ¿Cuándo vas a dar un curso de PixInsight? Bueno, pues poquito a poco, a ver si yo termino de aprender, porque es bastante complicado el programa. Después tiene pues tema de gaches, por ejemplo, cómo configurar una batería para llevártela y enchufar allí todo y que no te pase nada y tal, y él de manera casera se la construye con batería de coche y con potenciómetros, y se hace una estación de energía para todos sus telescopios. Y incluso de algunas veces hace incluso emisiones en directo. Hoy hay tal luna roja, luna azul, no sé qué, y pones su telescopio y te conectas en directo y lo estás viendo la luna o el eclipse o lo que esté haciendo en ese momento, en directo. Y también, por ejemplo, hace algunas veces procesados en directo, ¿vale? Pero todo lo que tiene en el canal está muy interesante. Fotografía en español, porque ya dentro de poco empezaremos a traer astrofotógrafos internacionales, que sigo alguno de ellos, están en inglés, ¿vale? Pero que entre el truco de poner los subtítulos y que te lo traduzca, aunque sea regular, te vas enterando, lo poco que uno sabe lo va escuchando, y son vídeos técnicos, así que de fotografía o de astronomía, y se pueden ir entendiendo aunque sea en inglés. Bien, pues con esto he terminado por hoy. Acordaros, Roberto Ferrero, Cielos Boreales, apuntarlos, porque por ejemplo Rafa, échale un ojito, porque astrofotografía tiene cosas muy chulas y se pueden aprender de este tipo de youtubers un montón de cosas. Muy bien, pues yo creo que ahora sería el momento Agustín de la tarde, ¿no? Ajá, pues... ¿Vale? ¿Qué es? No lo tenemos aquí en vivo compartiendo con nosotros, pero nos ha dejado enlatado su sección, así que la voy a poner. Adelante. Ludociencia y chascarrillos. ¿Quieres ganar un pi de oro de un punto azul? Contesta tres chascarrillos seguidos y envía la solución a ludociencia y chascarrillos@gmail.com. Un pi de oro puede ser tuyo. Hola amigos de Un Punto Azul. Hoy os traigo un poco de ludociencia y chascarrillo. La semana pasada hablamos en Matemáticos para no dormir C, de la familia Bernoulli, los números de Bernoulli de Jacob, la ecuación diferencial de Bernoulli de Johann, el principio de Bernoulli o la ecuación de Bernoulli sobre fluido de Daniel, pero nos fijamos especialmente en Nicolaus, que no era un gran matemático, como sus tíos o primos, pero era un gran jugador, además de matemático. Le gustaba, como a todos nosotros, el juego. Bueno, contamos o nos fijamos especialmente en un juego sobre el que Nicolaus se hizo una pregunta difícil de responder y que dio pie a la famosa paradoja de San Petersburgo. Su nombre, la paradoja de San Petersburgo, se debe a que Nicolau, bueno, estuvo intentando resolver el problema y no fue capaz. Y bueno, como Daniel era un gran matemático, mucho mejor que él, pues se lo propuso, que era primo suyo. Y bueno, este lo estudió y se llevó varios años incluso estudiando y atisbó una posible solución a la paradoja, que ahora vamos a contar, y lo hizo cuando vivía en San Petersburgo, en la corte de Pedro el Grande. El juego, como siempre, ha sido uno de los grandes motores para el desarrollo de las matemáticas. De hecho, una rama de las matemáticas, la estadística, el cálculo de probabilidades, o más actualmente la teoría de juego, bueno, pues son posibles o han servido como base el juego para descubrir verdaderas perlas matemáticas que después son utilizados para la física, la astronomía o la medicina. Bueno, un juego cualquiera, pueden ocurrir que casi siempre acabemos perdiendo, sobre todo si vamos al casino, o que acabemos mayoritariamente ganando. Imposible, ya digo, si vamos a un casino o a juegos de azar habituales, o bueno, puede ser que estemos ahí entre que ganamos y perdemos. Bien, para estudiar si un juego es beneficioso para un jugador o para la banca o para otros jugadores, acudimos como siempre a las matemáticas. Próxima estación, esperanza, que decía Manu Sau en una de sus canciones. Sí, señores, se trata de calcular cuál es la esperanza matemática, que no es otra cosa que la suma de ganancias que esperamos obtener cuando jugamos a ese juego, un montón de veces, n veces. Bueno, es más o menos fácil de calcular, porque es la probabilidad de ganar el juego con el beneficio obtenido, multiplicado por el beneficio y sumado tantas veces como sea necesario. Vamos a recordar el juego de Bernoulli, de Nicolau, en el que la banca ofrecía o te ofrece jugar a un juego que consiste en hacer una aportación inicial monetaria, que dijimos que podía ser un euro o la cantidad que queráis, es más fácil con un euro para hacer todos los cálculos. Y bueno, el juego consistía en lanzar una moneda y si sale cara te duplica el saldo que hayas apostado. En este caso un euro, pues te da 2 euros. Ahora, si sale cruz, pues pierdes el euro. Este sería el juego simple de lanzar cara y cruz una vez. Pero el juego que hablaba Bernoulli no consistía solo en este. Este es un problema muy fácil porque, claro, si solo se lanza una vez la moneda y pago 1 euro o puedo ganar 2, pues como la probabilidad de que salga cara o cruz es 1/2, ¿vale? Pues ¿en qué consistía la esperanza? En este caso, la esperanza, la probabilidad de sacar cara, que sería que yo gano, es la probabilidad 1/2. Entonces me dan 2 euros, 1/2 por 2, pues la esperanza es 1. Luego, lo que he apostado, que es 1 euro, y la esperanza matemática es 1, son iguales. Se dice que es un juego equilibrado, ¿vale? En realidad, si nos fijamos, mis posibilidades son perder 1 euro o ganar 1 euro, pero la esperanza matemática vale 1 y mi apuesta es 1. Bueno, pero el juego, recordamos, consistía en algo más complicado. De hecho, cuando estudiamos la esperanza matemática, para saber si el juego nos es beneficioso o no, lo que debemos saber es que si la apuesta que hacemos es mayor que la esperanza matemática, no debemos de jugar porque siempre vamos a perder. Va a ser una ruina, En cambio, cuando la esperanza matemática sea mayor que la apuesta inicial, entonces sí debemos de jugar, porque ahí vamos a tener las mejores posibilidades de ganar con ese juego, en la mayoría de los casos. ¿En qué consistía el juego de Bernoulli? Bueno, el juego de Bernoulli no consistía solo en lanzar la moneda una vez, sino que la banca te dejaba lanzar la moneda tantas veces como quieras hasta que salga la primera cruz. Y mientras salga cara, todas las veces que salga cara, te duplica la apuesta que hiciste inicial. Es decir, que podemos poner un ejemplo de que salga cruz en el tercer intento, ¿no? El primero sale cara, el segundo sale cara y el tercero sale cruz. Bueno, pues si apuestas un euro, te pagarían el primer proceso 2 euros, porque te ha salido cara. En la segunda tirada te ha vuelto a salir cara, te duplica, te saca 4 euros, y la tercera, como sale cruz, se para el juego y has ganado 4 euros. Bien, ¿cuál es la esperanza matemática ahora en el caso de que nos ha salido cruz en el tercer paso? Bueno, pues es la suma de las ganancias que hemos obtenido en cada una y su probabilidad. En el primer caso teníamos la probabilidad de un medio por 2 euros, es 1. En el segundo caso tenemos la probabilidad de que salga cara la primera y cara la segunda, es 1/4, por la ganancia 4, que vuelva a ser 1, 1 más 1, 2. Luego la esperanza matemática es 2. Bueno, parece que la esperanza matemática es mayor que la apuesta que yo hice inicialmente, 1. Luego ya estamos viendo que este juego me va a ser beneficioso. Pero ¿qué pasa? Si lo hacemos N veces, o las veces que sean necesarias, de manera indefinida, hasta que salga la primera cruz, si conseguimos que salgan N caras seguidas y la siguiente ya es cruz, pues vamos a ganar una gran apuesta, 2 elevado a N. ¿Pero qué va pasando? Bueno, pues que la probabilidad de cada paso va siendo muy pequeña. En el último paso, cuando la ganancia son 2 elevado a N, la probabilidad es 1 partido de 2 elevado a N, que vuelva a ser 1. Es decir, que en cada paso la esperanza matemática sigue siendo 1. Luego, si hacemos infinitas veces, vamos a tener infinitas monedas, que sería la ganancia, si siempre sacáramos cara, si nunca saliera cruz. Naturalmente sería una moneda trucada a nuestro favor. Lo más normal es que esté trucada a favor del banco, pero bueno, tendríamos ahí la posibilidad de ganar. Luego, ¿qué nos está diciendo este juego desde el punto de vista de las matemáticas? Desde el punto de vista de las matemáticas es que el juego es positivo y que el juego podemos ganar mucho dinero. Bueno, pues ¿en qué está la paradoja? ¿Dónde está la paradoja? Bien, pues la paradoja, bueno, antes de la paradoja quisiera decir que incluso si el juego no es de manera limitada, sino que la banca fija que como máximo puedes lanzar 10 veces la moneda, si y ya no te da más hasta las 10 veces, pues el juego sigue siendo positivo, porque en 10 veces la esperanza matemática, si las 10 te salen cara, es 10, ¿vale? Pero ¿en dónde estaba la paradoja o lo que es lo que planteaba Bernoulli? Bueno, Bernoulli planteaba como un juego mucho más positivo que otros juegos de azar, al menos en su apariencia, pues la gente, en lugar de apostar todo su dinero o una gran parte de su capital a este juego, pues no se atreven a apostar más de 10, 15, 20 monedas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa para que no consigamos que la gente quiera jugar a este juego? Que como digo, es mucho más beneficioso que ahora mismo, por ejemplo, sale la lotería, que las probabilidades de que te toque son mucho menores y prácticamente vas a perder seguro. O sea, estás jugando un juego que vas a perder seguro y juega porque la gente cree, o la inversión al riesgo es menor, porque cree que a alguien le va a tocar, ¿no? Pero en este caso, ¿no? En este caso, una vez que pasas la primera posibilidad, que tienes el 50% de aceptar, ya después todo es positivo. Bueno, aparte de los estudios matemáticos, que efectivamente las matemáticas dicen que este juego hay que seguirlo, Bernoulli, Daniel, que fue el primero que después de unos años atisbó alguna posible solución, aparte de la solución matemática de que era perfecta, de que efectivamente teníamos que poder jugar, bueno, pues introdujo un concepto muy interesante, que no solo hay que tener en cuenta la ganancia monetaria en este tema, sino también el concepto de utilidad de la ganancia, un concepto que él añadió y que luego más tarde ya se ha estudiado y es un tema muy importante dentro de las matemáticas, el tema de la utilidad, y que, bueno, resulta que aunque la ganancia se incrementa, y en este caso hasta el infinito, la utilidad de la ganancia pues no lo hace en la misma proporción. En el activo, que una cosa es el concepto de ganar, de que la ganancia vamos ganando cada vez más, pero la percepción de la persona que cada vez tiene más dinero, más posibilidades también de ganar, pues su utilidad se hace menor. Y bueno, pues la utilidad de la ganancia se ha demostrado después, no me acuerdo si fue Bernoulli o ya otras personas, la utilidad del concepto de ganancia disminuye a medida que crece la ganancia. Bueno, pues este es el tema interesante de la paradoja, aunque también podemos verlo desde el punto de vista de la banca, que existen otros problemas, y es, bueno, pues que el que alguien consiga 30, 40, que digo yo, 50 caras seguidas, pues la banca se arruina. Pues hay 2 elevado a 50, pues es mayor de que el número de galaxias, ¿no? Dicen que hay 100 billones de galaxias, creo, ¿no? Bueno, pues 2 elevado a 50 es bastante más. Es decir, estamos hablando de billones o de miles de billones y salen muchas caras y efectivamente pues no se puede pagar. Si el juego además es ilimitado, o sea, podemos seguir jugando hasta que salga la primera cruz, es algo improbable, pero si salieran infinitas caras, que es al ESU cero, como ya os acordaréis, pues resulta que, bueno, que 2 elevado al ESU 0, el dinero que tendría que pagar la banca es al ESU 1, que además es el dinero, como sabéis, es numerable, se tiene que contar. Bueno, pues habría que pagar una cantidad innumerable, con lo cual nace una nueva paradoja de que este juego, de manera indefinida, sin poner límite, pues es un juego contradictorio desde el punto de vista de que no hay forma de que, aunque ganes, te puedan pagar una cantidad innumerable de dinero. Bueno, pues esta es la paradoja y el juego. El juego, no obstante, es muy interesante. Tiene varias versiones, aunque yo he contado la inicial de Bernoulli, que es donde plantea el problema de la paradoja. Yo he jugado con Garbanzo y lo normal es limitar el número de tiradas a un máximo de 10 tiradas, es decir, que salgan como máximo 10 caras. A partir de las 10 caras, aunque no salga cruz, ya no se sigue jugando, se para el juego. O también, bueno, se puede jugar a que salgan 10 caras, que cuando salga cruz lo pierdas todo el jugador y se pueda plantar. Es decir, hay distintas versiones del mismo juego. Yo os propongo jugar dos amigos, con uno de banca y otro jugador, coger un paquete de garbanzos de 1 kilo, por ejemplo, o de lo que queráis, y hacer una apuesta inicial, uno de ellos con de un garbanzo, y la banca tiene que pagar pues lo que vaya correspondiendo o no, o quedándose con el garbanzo. Bueno, si jugáis, por ejemplo, 10 partidas seguidas, bueno, pues que el jugador inicial tenga al menos 10 garbanzos y va apostando. Una vez que gana la primera vez, puede apostar más de un garbanzo o puede apostar los 10 garbanzos a la primera, y la banca va pagando. Y el juego lo gana el que consigue en una hora o el número de partidas que se fijen. Es decir, el número de jugadas de que puedan salir caras lo fijamos en 10, pero el número de partidas puede ser jugar durante una hora o jugar 50 partidas. El que consiga desbancar a la banca es el juego que gana. Y ahí sí podéis apostar, sea uno banca, sea uno jugador, si se va a conseguir desbancar a la banca o no. 1 euro, 2 euros, lo que queráis. Bueno, pues os dejo con esto. Fijaros que es un tema interesante y hasta la próxima, amigos. Adiós. Bueno, hasta aquí el chascarrillo, muy interesante, de lo cual hemos sacado una conclusión. No me apostaría nunca nada a ningún juego con Agustín. Esa es la conclusión que he sacado, más que nada. Me ganará siempre, ¿verdad, Lito? Sí, eso es matemático. Y lo de Aleph tenía que salir. Yo estaba ya esperando. Aleph sub 1 y Aleph sub 0. Qué bien. Sí. Estupendo. Bueno, se incorpora a nuestro querido compañero de Magallanes también, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues Madrid. Nada. Ya madrileño, eso. Ya, ¿no? Madrileño ya, yo estoy aquí en Madrid. ¿Cuándo estás ya? Desde esta semana estás ya, ¿no? Desde el lunes, desde el domingo que llegué, estoy aquí en Villacobi. Muy bien, en Villacobi, vale. Villacobi. Tenemos bueno, también pues nada, a Luis Mí. Ya tenemos, también Luis María está por aquí, ¿verdad? Lo he visto aquí incorporarse. Tenemos con Corresponsal también entonces en Madrid. Y Luis, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estamos? Bien, ahora nos comentarás un poquito lo del sábado que vamos a comentar a continuación, ¿vale? Vale. Las fotitos esas de Vía Láctea panorámica, eso me tienes que contar aquí, ¿eh? Tienes que contarlas bien, bien. Muy bien. Pues nada, siguiendo con el programa, tenemos ahora un poquito de información sobre actividades recientes. Se nos viene al final siempre de junio, como sabéis, el asteroide, el día del asteroide. Y hay varias cosas que queremos comentaros. La primera es, pues para empezar por alguna cosa, por la nuestra. Lito, tenemos nuestro Asteroid Day el próximo martes 30. Sí, que haremos un especial de Un Punto Azul con un ilustre invitado, Juan Luis Cano. Que ya está por aquí otras veces. Que nos va a deleitar con alguna charla dedicado al Asteroid Day. Y aquí, sobrada capacidad que tiene José Luis para encandilar aquí con el tema de los asteroides y de la defensa planetaria. Así que nuestro día del asteroide tendremos a este compañero que sigue, Cano, nos ha seguido mucho en las confinadas y ahora pues se ofreció a darnos una charlita el día del asteroide. Entonces, Lito, para el próximo martes daremos un enlace para que todo el mundo entre, como si, no como el programa de radio nuestro, sino como si fuera cualquier otra charla confinada el martes que viene, ¿verdad? Sí, ya se vería la opción de o bien grabarla y emitirla también como Un Punto Azul, o dejarla como un extra o un bonus de las confinadas, o digamos que lo estudiaremos, ¿no? Sí, le daremos su publicidad en redes y cualquiera que quiera entrar pide su enlace, como hacemos siempre, en contactos@amagallanes.e y los tendremos aquí a todos los interesados en este tema. Y después tenemos también por aquí que nos quieren para comentarnos sus actividades. Empezamos, por ejemplo, por Cristian. De Orbitando, ¿qué es lo que vais a hacer por allí en Orbitando? Cuéntanos. Desde Orbitando, junto con eso Estrato, estamos organizando también un evento para el Asteroid Day. En este caso va a ser un evento de todo el día y, bueno, tendremos tres sesiones de charlas, donde intercalaremos nanocharlas de 3 minutos sobre algún asteroide con charlas de expertos, microcharlas de 10-15 minutos, donde tendremos expertos del nivel de Samuel Romero o de Juan Luis Cano también, que hará una charla sobre esta temática tan interesante en muchas dimensiones, ¿no? Pues ya sea hablando de defensa planetaria, no sé si tendremos alguno. Tenemos una charla titulada Asteroides entre la construcción y la destrucción, que la dará Jesús Frías. O incluso es posible, todavía no está confirmado, pero tendremos probablemente una charla sobre la aplicación caza asteroides, que me parece que la comentasteis en algún programa. Y bueno, asociado a este evento tenemos un sorteo, y bueno, tal vez Joel quiera explicarlo un poco mejor. Gracias por la palabra, Cristian. Pues en efecto, quería hacer un apunte que dentro de este evento de todo el día que hemos organizado junto con los amigos de Orbitando, las microcharlas sí que van a estar impartidas por expertos, pero quizá lo innovador es que las nanocharlas, que son las charlillas de 3 minutos, van a ser impartidas por personas casuales, de diferentes lugares, de diferentes formaciones, de diferentes edades. Entonces, la metodología que estamos siguiendo es, digamos, que estas personas planteen un asteroide y sobre 3 minutos investiguen, hablen sobre él tras haber investigado un poquito sobre el mismo, con el fin de visibilizar la importancia del asteroide, no solo para la comunidad científica, sino para la humanidad en general. Como comentaba Cristian, asociado a este evento tenemos tenemos un sorteo de meteoritos. Y se van a sortear cuatro meteoritos, dos de ellos en la categoría de ponentes, que son las personas estas que se encarguen de dar la nanocharla de 3 minutos, y dos meteoritos entre, digamos, la categoría de espectadores y espectadoras. Aprovecho para invitaros a vosotros, amigos de Magallanes, a participar, ya sea como espectadores. Sería muy interesante que lo hicierais como ponentes, porque, por ejemplo, aparte de tener sobrada experiencia en el campo de la divulgación, sois unos fricazos como nosotros de la astronomía y, sí, en fin, que nos encantaría contar con algún aporte o alguno de vuestros aportes de 3 minutos respecto al asteroide que os guste o queráis. Y tendríais la posibilidad de ganar un meteorito, ¿de acuerdo? Qué bien. Oye, ¿y a través de vuestra página se inscribe uno? O, sí, exactamente. O a través de la página tanto, de... Tanto en nuestra página como... Como en la de Orbitando, ¿verdad? Porque al final los enlaces son los mismos, ¿de acuerdo? Okay. Está abierto a todo el mundo, digamos, ¿no? Está abierto a todo el mundo, exactamente. Perfecto. Se rellena el formulario, se especifica el tipo de participante que se quiere ser, si participante activo en calidad de ponente o participante pasivo en calidad de espectador. Estas microcharlas estas nanocharlas, 3 minutos, estarán, o mejor dicho, las microcharlas de los expertos estarán mezcladas entre las nanocharlas de los ponentes. Uh-huh. Y la temporalización y el programa sí que está en la página web de Orbitando, ¿de acuerdo? Uh-huh. No obstante, vale. El resto es... Luego, para participar en el sorteo, aparte de participar en el evento, sí que hay una serie de condiciones que ya tienen que ver con lo habitual, ¿no? De elegir una red social, compartir, etiquetar a los amigos, lo que viene a ser, vale, sí, la difusión, sí, de toda la vida. No obstante, toda esa información está en la página de Orbitando y también en la de Infostrat. Os recordamos que la página de Orbitando, pues, es simplemente orbitando.space, ¿vale? Y también, bueno, a animar desde Orbitando a participar como ponente de estas nanocharlas de 3 minutitos solo, porque, bueno, uno de los objetivos del Asteroid Day es hacer visible la importancia que tienen los asteroides, ¿no? En la ciencia, en cuanto a la construcción propiamente dicha del sistema solar, ¿no? También como una amenaza a la Tierra, o se está hablando ahora mucho del tema de minería de asteroides, ¿no? Ir allí y recoger materiales. Hay quien dice que incluso esto podría ser más sencillo que la minería tradicional en la Tierra. Entonces, bueno, pues hacer una de estas nanocharlas de 3 minutos tiene la ventaja de que los dos meteoritos se sortean entre los ponentes y habrá un máximo de 27 ponentes de asistentes en total, esperamos que sean muchos más, así que las probabilidades son bastante altas. Así, sí, que... sin tener que calcular la esperanza ni nada, ¿no? Muy bien, y digamos, la modalidad es, yo quiero hacer una charlita de 3 minutos, ¿me designáis una hora y entro en directo o lo tengo que mandar grabado? Bueno, están las dos posibilidades. ¿Hay las dos? Sí, te podemos asignar una hora y si te viene bien, pues lo hacemos en directo. Como hemos dicho antes, pues hay como tres sesiones. Una es por la mañana, que empezaría a las 11:30, si no recuerdo mal. La siguiente, bueno, de 11:30 a 1:30. La siguiente es por la tarde, de 4:30 a 6:30. Y la última, tarde-noche, de 8:30 a 10:30. Entonces, por ahí podemos asignar un slot de 3 minutos. Y si no, pues siempre nos las pueden mandar grabada o subida a YouTube o como prefieras. Y nosotros pues ya la ponemos en un slot que tengamos libre. Perfecto, perfecto. Muy bien. Muy interesante iniciativa. Estoy pensando que vamos a poder disfrutar también de la supercharla de Juan Luis Cano en Magallanes, porque creo, claro, que no hay discrepancia horaria. Entonces, va a ser interesante. Porque imagino que la charla de Juan Luis Cano va a ser a las 7, ¿no? 7. Sí, ¿tenéis ya la hora definida? Normalmente el programa de radio es 7:30, 8:30. Sí, pero vamos, salvo que el propio Juan Luis tenga problemas con la hora, se supone que es la misma, vamos. Perfecto. Podría ser de 7 a 8, un pelín antes, no tendríamos ningún problema por ser un tema especial, ¿vale? Lo normal es que sea de 7:30 a 8:30, que es el horario nuestro de que siempre emitimos la radio en directo y ahora también desde Zoom. ¿Ok? Pues muchas gracias. Pues nada, pues estupendo. Tenemos otra más. Estas iniciativas son muy, muy, muy, muy curiosas y muy importantes, antes de que termines tú la última, Lito, porque son dos asociaciones que se unen para hacer una misma cosa y tan interesante como lo que acaban de decir, ¿verdad? Me parece súper interesante. Sí, el formato es... Y el formato es súper original. Yo creo que es de hace mucho tiempo que no veía uno tan original de nanocharlas. Sí. Nano, real. Micro o... Micro bueno. Y nano. Hay micros y nanos de las dos. De las dos hay. Nos gustan las cosas pequeñitas a nosotros. Sí, sí, sí. Lo breve, si bueno, ya sabes, ¿no? Muy bien, pues nos queda otra actividad que la tenemos aquí cerquita de otro compañero y amigo muy importante para nosotros, que es nuestro querido presidente de la Corporación del Puerto, que nos viene a contar sobre actividades. Este año más cortitas que otros años, porque siempre organiza para la Story Day cosas muy grandes y con gente. Y este año por el confinamiento, bueno, ha podido sacar adelante una bastante importante, por lo menos una charla con dos ponentes muy interesantes. Cuéntanos, Lito. Pues Juan Antonio Fernández, nuestro compañero de Grupo Astronómico Portuense y también involucrado en el proyecto malogrado recientemente malogrado de la Ciudad de las Estrellas, propone en el Asteroid Day el día 27 de junio a las 8 en el Salón de Conferencias y Exposiciones de la Casa de los Toruños, como casi siempre suele ser su lugar de exposiciones y de charlas, el tema Asteroides y Pandemias, una historia de piedras y microbios. Conferencia por José Antonio Lucero y Eugenio Manuel Fernández, conocido nuestro también, porque cada vez que tiene un libro lo presenta. Lo presenta aquí. Tenemos casi un pacto no real, pero casi es efectivo de que este divulgador científico, escritor, cada vez que tiene un proyecto en sus manos y lo lanza como libro, profesor en un colegio de Rota, de secundaria, pero físico, y esta vez participa aquí en el puerto con José Antonio y Códice y el Grupo Astronómico Portuense, junto con José Antonio Lucero. Muy bien, ¿a qué hora es? Recordamos la hora para este sábado que viene, en los Toruños. Sí, a las 8. A las 8 de la tarde. 27 a las 8. Vale, perfecto. Pues nada, todas esas actividades tenemos recientemente para en cuanto a conferencias y charlas, pero para ir terminando el programa de hoy, queríamos comentaros que este sábado, por fin, día 20, no solamente entró el verano, sino que nos entraron unas ganas locas a todos de ir a observar, porque coincidía con luna nueva, y sábado miramos el tiempo, hacía bastante bueno, despejado, pues ala, después de 4 meses sin ir a ningún sitio, decidimos todo la agrupación salir a observar. Como todo el mundo no tiene las mismas ganas y las mismas aspiraciones y demás, pues hubo dos grupos, ¿verdad? Un grupo que nos fuimos a una localización nueva, que es por la Sierra Puerto Gáliz. Una vez que llegas a Puerto Gáliz y lo pasas, estás ya en la provincia de Málaga, ¿vale? Pone ahí el cartelito de provincia de Málaga, es decir, que está suficientemente cerca, pero ya cambiamos de provincia. Bueno, y ahí, según nuestros compañeros Andrés y Lupe, viendo los mapas, y ellos siempre están buscando localizaciones, vieron que uno de los cielos más oscuros de toda la zona esta, de toda la sierra. Total, pues nada, vamos ahí, porque el otro sitio sería ir a Benamaoma, que es donde hacen ellos estas fotos tan estupendas que les dan premio, un cielo muy bueno, muy bueno. Pues vamos para acá, ¿no? Y nos fuimos aquí presente Rafael, Lupe y Andrés. Estuvo también Iván, un compañero que viene desde Rota, que hemos coincidido con él ya muchas veces, ya hemos hecho gran amistad con él. Y nuestro querido compañero David. Vale, íbamos para hacer fotografía, bueno, ese cielo es para disfrutarlo con fotografía, pero también visual. no pudo llevarse el mamut, pero se llevó el Goliat. Que cuando pasaba allí la gente, veía, pasaron, me acuerdo, unos ciclistas que estaban allí aparcados y metían la bicicleta dentro de la furgoneta y decían, eso es un telescopio, ¿cómo ha salido de ese coche ese telescopio? Sí, porque para los que no nos escuchen frecuentemente, los telescopios de la agrupación tienen motes, incluso los privados, ¿no? Tienen motes y los de... Hombre, David y Goliat estaba claro. Eso estaba el primero, muy... El primero que tuvo David estaba cantado que se iba a llamar Goliat, y el segundo también fue un bautizo rápido, viendo las dimensiones, ¿eh? Que era el mamut, por sus dos grandes colmillos, por la montura que tiene. Y es de, para que lo conozca la gente, uno es un 16 pulgadas y otro es un 18 o un 20. 20, medio metro. 20, ¿no? 20, medio metro, medio metro de diámetro. El Goliat tiene 16 o 18 pulgadas. 16 pulgadas. Y mamut tiene 20 pulgadas. Es un Dobson. Vale, pues, sí, un Dobson que se desmonta enterito y se mete en el coche, pero vamos, que su coche va sentado él y desde el asiento del conductor hasta atrás está todo lleno de... No cabe nadie más ni nada más, ¿vale? Está todo lleno de telescopio. Y entonces él, claro, estuvo haciendo visual, que por cierto, un gran éxito porque estuvimos desde las... A ser de día serían las 8:00 hasta las 6 de la mañana que llegamos a casa y no vimos ni un solo láser verde, Lito. Oh. Éxito total. Vamos mejorando. Vamos mejorando. Pero me han soplado por aquí que sí. Láser verde no había, pero algún fogonazo. Algún fogonazo blanco... Sí. Se le olvida alguna vez, ¡pum! Y le da al fogonazo blanco, pero bueno. Pero vamos mejorando. Ni uno. Vamos, yo creo que es peor un destello láser, sobre todo sabiendo los instrumentos que se gastan por aquí. Claro, es no que imagínate... Nada de alumnos de Padawan. Son verdaderas espadas láser Jedi de grado digo, maestro. Pues imagínate que yo estaba ahí haciendo fotos de 10 minutos y pasa un láser. Cuando llevo 8 minutos de foto, pues... Sí, vamos, te tiras al cuello. Un desastre. Te tiras al cuello. Total, muy bien. Entonces, estuvimos... yo estaba aquí al principio con mi equipo, después estaban Lupe y Andrés, cada uno con un telescopio, ya llevamos 3. Estaba Rafa con su telescopio, ya llevamos 4. Y estaba Iván con su telescopio, ya llevamos 5. O sea, 5 telescopios haciendo foto y el de David observando. Entonces, claro... Una vez que consigues automatizar todo el proceso y empiezas a hacer foto, pues te vas a donde David a ver cosas. Eso está claro, ¿no, Lito? Sí, sí. Mira, no sé qué. Y la gente, ¡ostras, el velo! Madre, esto es el velo en directo. ¡Madre mía! El equipo de una agrupación, de una salida fotográfica, debe de ser todo lo que tú quieras de foto, pero uno para visual. Uno para visual, porque mientras tanto... Bueno, pues teníamos uno de visual magnífico, 16 pulgadas. Vamos, vimos una serie de cosas. Vamos, Rafa, ¿qué te puede contar? Iván se quedó alucinado que nunca había mirado por uno tan grande, porque nosotros sí, Andrés y Lupe y yo sí hemos mirado por este, y tú también has mirado un montón de veces, pero esta gente no había mirado por uno tan grande. Y ver, la Dumbbell era toda la Dumbbell en el ocular, toda la Dumbbell enterita y los globulares son abiertos para ese telescopio y en fin una cantidad de detalles. La trífida era prácticamente la foto con las tres manchitas negras dentro, en fin, una pasada. La anular de Lira, en fin, total que, y aparte de observar y que disfrutamos mucho de la cielo tan oscuro y de la fotografía, ahora después vendrán los resultados cuando empecemos a revelar y a procesar imágenes, pues hubo otro grupito que no quiso tan lejos porque no, por tiempo, por lo que sea, y se fueron a lo que nosotros llamamos el observadero, que está muy cerquita aquí de Jerez, y es el que donde vamos cuando queremos ir cerquita, echar un ratito y tal, y no es algo muy importante de fotografía y demás, y se fueron al otro lado, a este observadero que Luis María, creo recordar, Joaquín... Sí, estuvimos de la agrupación, estuvimos Miguel, Marcos, Joaquín, Marco y Miguel, yo. Eso, Miguel también se me olvidaba, Miguel también. Cuéntame. Sí. Sí, pues eso, de la agrupación estuvimos nosotros 4 y luego se acercaron algunos amigos, por ejemplo, Quique, creo que lo recordarás, alumno tuyo del año pasado, del curso de astrofotografía, sí, y paisaje, sí, nocturno, sí, sí, de Tribujena, sí, que nos vuelve a invitar a ir a Tribujena, que Trebujena, que incluso tiene contactos para en un momento dado apagar luces y poder hacer alguna cosa especial. Okay. A ver si cuando se normalice todo podemos hacer una visita y participamos. Perfecto. Un poco. Estuvo también un fotógrafo que es de Jerez, pero vive en Algeciras, David Rubio. Os recomiendo su perfil de Instagram. Muy buen fotógrafo de naturaleza y nocturno, David Rubio. Después también vinieron dos amigos míos, Manu y Delia, ¿vale? A echar un vistazo, estuvieron un ratito, se dieron un paseo por la carretera cortada a la luz de las estrellas y le hicimos alguna foto. Y creo que ya estuvimos todos, ¿eh? Marco se llevó el aparato que también tiene mote, como dice Lito, los brontoprismáticos. Los brontoprismáticos. Eso es. Se los llevó y estuvo allí, como dice, escudriñando el cielo, ¿no? Estuvo allí tranquilo, solo a su aire. Joaquín se llevó su telescopio, por si lo conozco, el Celestron. Y don Miguel se llevó sus prismáticos Takahashi. Bien. Que los montó en su montura. Yo aproveché un poco a rato, ¿no? Estaba un poco atendiendo gente y haciendo fotos. Al final pude sacar algunas fotitos. Entre ellas. ¿Has visto tu Vía Láctea? Muy chula, ¿verdad? Sí, se puede sacar alguna cosa. No es el cielo, es verdad que no es el cielo que había allí en la sierra. Claro, tenéis vosotros. Claro. Pero a mí me hubiera encantado ir donde fuisteis vosotros. Pero también es verdad que como no hay... Mi idea era quizá aprovechar la montura, la montura de la agrupación, la Star Adventurer, para hacer alguna fotito, aprovechar que no estaba disponible. Entonces pensé que a lo mejor me era suficiente quedarme más cerquita. Sabemos que la carretera cortada al fin y al cabo estaba a 10 kilómetros. Y sí, es un ratito razonablemente bueno. Fuimos hasta las 3 más o menos, echamos un buen rato. Uh-huh. No hacía nada de frío ni de viento. Entonces, pues, echamos un rato bueno todos estos integrantes, a ver si podemos retomar y mantener ya la continuidad en estas observaciones. Muy bien. Nos quitamos el mono. Un poquito el mono, pero estábamos todos un poquito enmonados. Sí. Tema alejamiento, mascarilla y todo eso, ¿cómo lo viste tú? Sí. Nosotros íbamos estamos alejados y con mascarilla nuevamente cuando nos acercábamos. Sí, estábamos todos con mascarilla de forma natural, pues era algo ya interiorizado. Sí, claro, como te la llevas de casa, te la has puesto, claro. ¿Verdad? Sí, y luego también es verdad que, bueno, estás allí separado, de vez en cuando te la quitas, pero estás en medio del campo. Sí, te la quitas de vez en cuando porque agobia mucho, pero... Lejanía, no hace falta todo el tiempo, pero sí, manteníamos la distancia de seguridad, que por ahora es lo que nos queda. No... Es lo que nos queda, claro, pero no hay otra. Pues nada, una gran noche... De observación, ¿verdad? Aprovechando otro éxito nueva. Otro éxito de otro éxito más. Luis, muy bien. Y por lo que me han contado por ahí en Granada, Joel, ¿todavía no habéis podido salir a observar o qué? Pues nosotros vamos a comenzar con nuestra actividad observacional privada ahora en julio, aunque aún no tenemos fechas concretadas, ya tenemos muchísimas ganas. Nosotros solemos hacer las observaciones en un mirador que hay en Sierra Nevada, que es una maravilla, queda relativamente cerca de la capital, que en coche, autobús, se tarda unos 25 minutos, media hora, y queda lo suficientemente alto, unos 2.100, 2.200 metros de altura. Y sí que es verdad que Granada queda cerquita, entonces el hongo de contaminación lumínica no se puede eliminar, pero aún así son cielos bastante oscuros y es donde aquí suelen congregarse la mayoría de aficionados y agrupaciones. Entonces esperamos empezar en julio, agosto. Muy bien. Y además, como es Sostrato, es también la entidad que lleva las observaciones del Cosmolarium, el Centro de Interpretación de la Astronomía del Castillo de Hornos en Hornos de Segura, Jaén. Okay. A ver si nos comentan algo y podemos volver allí. A retomar aquella actividad también, ¿no? Exactamente, allí que básicamente viven del turismo y demás, pero también es verdad que como es una región muy envejecida desde el punto de vista demográfico, pues quieren tomarse las cosas con un poquito más de calma. Pero sí, yo creo que este año, a ver si poco a poco con las medidas también promulgadas desde la Red Andaluza de Astronomía, la RADA, las medidas higiénicas y de prevención adecuadas, podemos poco a poco llegar hasta la normalidad. El de Hornos sí es un cielo en condiciones. El de Hornos es una maravilla. Eso, encanta allí porque es brutal. Eso es, lo hemos probado, sí, de verdad. Doy fe, ¿no? Damos fe que es magnífico el cielo. Bien, pues eso es lo que nos queda. Ir buscando esas zonas cada vez más escasas de cielos buenos para estas cosas, ¿eh? No, y encima, aunque encuentres un cielo oscuro, te puedes encontrar, como nos ha comentado tú antes, off the record, una hilera de luces. Ah, ¿no? Sí, una hilerita de luces, sí, eso es otra anécdota de la noche, que resulta que cuando estamos recogiendo ya, muy, muy, muy tarde ya, eran 5:30 por ahí, recogiendo ya para irnos, levanto la vista y veo una hilerita de luces, todas en fila, recorriendo el cielo a velocidad lenta, más o menos lenta. Había un punto donde desaparecían y otro punto donde iban apareciendo, o sea que parecía una cosa como continua, ¿no? Y eso es un trenecito de StarX, o sea, de SpaceX, que diga. Los famosos... Starlink. Starlink, correcto, el estado de Starlink. Había visto fotos, había visto comentarios de que están llenando el cielo de estas cosas y tal, pero nunca había visto la hilerita ahí tan bien puesta. No llegamos a hacer foto porque ya te digo, si llega a pasar eso media hora antes, le hacemos unas fotazas porque Lupe tenía su Sony en el trípode toda la noche puesta, ¿vale? Y nos fue haciendo fotos, ponedos aquí, ponedos allí, ¿vale? Nos hizo algunas fotitos que ya las veremos de nosotros mismos con nuestros equipos. Y al estar montada en el trípode, pues hubiéramos hecho la fotito a los Starlink, pero lo tenía todo guardado mientras fue, sacó, puso el trípode, no sé qué, ya prácticamente habían pasado y no les pudimos hacer fotos. Pero ha habido fotos de esa misma hilera de otra gente que las mandaron al grupo y fue la misma que vimos nosotros. Vamos, ya lo he comentado, que es verlo es espectacular, una hilera de puntitos todos en fila moviéndose, pero... a lo que nosotros queremos, que son las fotos, es horrible, vamos. Anecdóticamente sí, pero es horrible para el cielo. Lo te que pilla, dicen... ¿Te según... pilla en plano de una que tú estás en un objeto y, que tú y estás te haciendo? Te lo destroza completamente. Claro. Lo que dicen es que eso es un lanzamiento, creo yo entender, ¿eh? No estoy, no me hagáis demasiado caso, pero lo que he visto por ahí, que eso es un lanzamiento. Con el tiempo cada una se va para su sitio, no siguen en fila, durante un tiempo relativamente corto. Después cada una va para su sitio, no siguen en fila, no están aparentón esa hilera, pero cuando la ves, pues son por lo menos, no sé si pasarían 30 o 40 seguidos. ¿Y digamos que no se llegarán a ver o serán como los estos, cómo eran, los que daban los destellos, los iridium, que te pillaban? Pues no lo sé, porque los iridium eran 88. Sí, claro, el peso atómico. No, espérate, en 88 no, el peso atómico del iridio, que era 77. 70 yo sé que era un número algo, muy. Sí. Era un número muy particular y era el número atómico del iridio, y por eso era esa cantidad, no lo recuerdo exactamente. Pero estos son 7, 8 mil. Sí, es correcto lo que tú dices, José Luis. Es cuando hay un lanzamiento, quedan el tren, quedan durante unos días de satélite puesto. Así en fila. Durante unos días, hasta que ya se pone cada uno en su órbita. Dura claro. Unos cuantos de días en fila. Sí, vamos, pues nada, que... Lo conseguimos ver. Si se quedaran permanentes sería horrible, vamos. Horrible. Según decían, Elon Musk estaba cambiando el alimentador, la energía solar, los paneles solares, para que no se viera tanto, para que no deslumbraban tanto. Para que no hagan tanto destello, ¿no? Porque lo que sí, destella ahí es cuando le da el sol, que refleja el panel solar, claro. Claro, entonces había cambiado los ángulos a ver si podía hacer que no estropeara tanto. Bueno, vamos a ver. Detallito. Porque todo el cielo lleno de bicharracos de eso, nos quedamos sin fotografía astronómica. Y los aficionados todavía podemos, con procesado y demás, quitarlo un poquito haciendo sumas de varias, pero los observatorios profesionales no tienen tanto tiempo para hacer tanta toma. Hacen una toma científica y poco más. Nosotros hacemos 20 tomas de lo mismo, las sumamos y vamos eliminando los fallos. Pero a ellos les fastidiaría totalmente el tema científico. Así que, bueno, pues nada, a ver cuando regresamos a la observación, que la verdad es que lo pasamos muy bien, porque hay muy buena compañía, uno pregunta a otro, tú cómo haces esto, tú cómo, qué exposición pones aquí, tú tomas ideas, ¿verdad, Rafa? Muchas ideas de la gente que te va explicando, que te va diciendo, y en fin, y son unas noches muy, muy chulas y muy provechosas, y se pasa muy bien con grandes amigos y grandes compañeros de afición, digamos, ¿no? Muy bien, pues hasta aquí, a ver, ya prácticamente sí, es la hora, nuestra horita de radio semanal, y aquí pues nos despedimos, ¿vale? ¿Alguna cosa de última hora de comentar? Nada, prácticamente está todo comentado. Recordaros el Astor Day y no perder de vista tanto el 27 sábado in situ, si estáis cerca por aquí, por el puerto de Santa María, y el día 30, pues ya sabéis, Magallanes, Sostratos y Orbitando, con las micro y nano charlas. En la página web viene todo, para que no os perdáis nada. Bueno, pues sin nada más que decir, nos despedimos hasta el martes que viene, día 30, Story Day, que lo vamos a celebrar en grande. Venga, chao. Un saludo a todos. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.